gotas en los pies de la ilusión. Con los sueños en contramanos se marchó de la ciudad, y en el mar de los ensueños se tiró a naufragar. Curtió junto a la piel oscura de los guerreros en el sur. Se resguardó de las tormentas en los montes de metal y le cantó a la luna junto a un coro de lobos. Su alma iba a anclar, pero él sabe leer el polvo en la piel. Nada cambiará su paso animal, y envuelto en soledad el viento lo irá a ensueños, se tiró a naufragar.